papel. Te tallero con mis manos de todos sus movimientos. Yo estaba muy enterado, por la noche era su fiesta y yo no estaba invitado, porque yo no era su amigo. No nos habían presentado, pero ella me gustaba y un pretexto era el regalo. A su fiesta me acerqué con el regalo en mis manos. Hasta su lado llegué y quise darle un abrazo. Fue notorio aquel rechazo, toda la gente volteó, no aceptaba mi regalo. Su reacción me sorprendió, me dijo: no te conozco, yo no sé qué haces aquí. Invité a puros amigos, ¿y a ti quién te hizo venir? Mi regalo iré.